preguntas si es que yo te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Mi vida, mi cielo, mi prieta linda, si es que me lo pides hasta el fin del mundo, yo me voy contigo. No puedo sufrir, que no se vaya a creer, yo me voy, que lleva firme en ti, yo me voy, porque yo en un tiempo fui, yo me voy, juguete de tus delicias, yo me voy, que le sirvan las caricias, yo me voy, que me sobraban a mí, me voy, cosa buena no puedo vivir, me voy, ahora el vi dice que no va a sufrir.